Santa Rosa, La Pampa. La pandemia ha traído una profundización de la desigualdad social en todos los ámbitos. En el sector docente, quienes se encontraban circunstancialmente sin cargo han quedado fuera de las posibilidades de trabajar. Nos comunicamos con María de los Ángeles, docente de esa ciudad pampeana, quien nos cuenta que siguen sin soluciones, pero no bajan los brazos, se organizan y luchan. Quedé sin trabajo desde febrero. A raíz de esto comencé a enviar mensajes comentando mi situación a lo que es personal docente, designaciones. Lógico, no me daba ninguna respuesta. No tenía otro trabajo tampoco. Así que por esto es que con mi marido empezamos a difundir un grupo de WhatsApp por Facebook, en donde a raíz de un enlace se puede unir leyendo la información del grupo. Cada uno tomaba la iniciativa de ingresar. Lógico, haciendo siempre propaganda y difusión del tema. Bueno, me di cuenta que llegamos a ser más de 170 en este grupo, todos, la mayoría, suplentes comunes o suplentes con suplencias funcionales, pero bueno, se terminaban y no podíamos tomar otra cosa. Mediados de abril se renuevan las designaciones, lógico, por la pandemia que estamos pasando, pero salen muy poquitos cargos para tomar, los cuales no abarcan todos los docentes desocupados. Así que bueno, comenzamos a reclamar jueves anterior y el otro que pasó, haciendo caminatas desde la Plaza San Martín hacia Casa de Gobierno, esto en Santa Rosa. Y bueno, las cosas primordiales que pedimos siempre en las cartas, en los petitorios que hemos llegado a dar, la primera vez nos atendió el subsecretario general y ya la segunda vez tuvimos que dejar el petitorio en mesa de entrada. Lo primero, pedir por trabajo, todos queremos trabajar, pedir que se regularicen las designaciones, ya que bueno, por varios colegas y conocidos nos hemos enterado que hay muchas designaciones que no están saliendo. Eso es lo primordial, ya que bueno, vuelvo a repetir, tenemos ganas y queremos trabajar por un sueldo. En el caso de que no se pueda, crear ayudantías a docentes que están trabajando, clases de apoyo, parejas pedagógicas, algo que se pueda solucionar, ya que bueno, había salido una nota desde el gremio de UTELPA que estaban los docentes exhaustos por esta situación de dar clases virtuales, así que qué mejor nosotros que estamos con muchas ganas de trabajar que nos den esa oportunidad. Habíamos pedido solamente, excepcionalmente, que las designaciones que salgan sean prioritarias para docentes sin trabajo, ya que conocemos el sistema, es difícil tomar cargos, y menos si tenés poquito puntaje. Lo segundo que habíamos pedido es, en el caso de que no se pueda tomar el trabajo, tomar la regularización de las designaciones, poder tener una ayuda, un bono parecido al IFE. Lo que pedimos es que amplíen los requisitos, ya que solamente decían que sean para docentes con título y 3 meses trabajados el año pasado, y nos pareció que no es justo, ya que hay muchos docentes que no cumplen con los requisitos, sin embargo dieron clases el año pasado o no tuvieron la oportunidad este año. Pedimos por eso, para que se amplíen los requisitos. Pedimos continuidad en la obra social, ya que nosotros termina la suplencia y automáticamente se corta la obra social, y hay muchas personas que estaban con tratamientos a largo plazo y también lo tuvieron que posponer para más adelante. Pedimos que se pueda rearmar un protocolo para trabajar o dar clases particulares, porque eso también ayudaría en lo económico. Y primordial creería yo, que vuelvo a repetir, es el tema de las designaciones, que sean prioritarias. Esos son algunos de los puntos de los cuales estamos reclamando. Este viernes volvemos a marchar hacia Casa de Gobierno. Ya vamos a difundirlo por las redes sociales. Necesitamos que nos acompañen todos los que están apoyando y los que nos quieran apoyar en nuestra lucha, ya que bueno, solamente pedimos por trabajo y creería yo que es muy importante poder tener poder tener trabajo y salir adelante. Y bueno, vuelvo a repetir, estamos en emergencia económica, perdón por las palabras, pero no es una pavada. Hay gente que estoy haciendo un relevamiento de datos de todos los docentes que estamos en esta situación. En mi caso, desde este año, pero hay muchos docentes desde el año pasado que no pudieron volver a tomar otro cargo y no están cobrando nada. Radio participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.